Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Reino Unido aboga por brindar defensa aérea y marítima para preservar la paz en Ucrania tras un alto el fuego con Rusia. El grupo palestino Hamas dispara cohetes en represalia por los recientes ataques israelíes en la franja de Gaza. Japón es el primer país no anfitrión que asegura su participación en el Mundial de Fútbol 2026. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, parece estar considerando un plan para proporcionar defensa aérea y marítima, así como apoyo sobre el terreno, a fin de preservar la paz en Ucrania después de que entre en vigor un alto el fuego. El Reino Unido presidió el jueves una reunión internacional a las afueras de Londres para hablar sobre el posible envío de soldados de paz en Ucrania después de que se implemente un cese de hostilidades con Rusia. Entre los participantes se hallaban representantes militares de Ucrania, países de la Unión Europea y Canadá, quienes apoyaron el marco de una coalición de voluntarios para mantener la paz en Ucrania. En el encuentro, Starmer sostuvo que el concepto se debe hacer realidad, ya sea en relación con lo que podría ocurrir en el mar o en el aire o en la defensa de las fronteras. Agregó que si se consigue un cese el fuego, Ucrania estará protegida y será soberana solo si existen mecanismos de seguridad para defender el pacto. Hizo hincapié en la necesidad de una pronta decisión sobre la labor de los soldados de paz mientras avanzan las conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia sobre un acuerdo de cese el fuego en Ucrania. La propuesta de apostar soldados depende de las garantías de seguridad que ofrezcan los Estados Unidos. Sin embargo, está por verse cuánta cooperación está Washington dispuesto a proporcionar. Rusia se opone firmemente al plan. Se prevé que Rusia y Ucrania mantengan conversaciones por separado con los Estados Unidos el lunes en Arabia Saudita. La iniciativa se produce después de que ambos países acordaran un alto el fuego parcial en Ucrania con la mediación de los Estados Unidos. El Kremlin dio a conocer el jueves que funcionarios estadounidenses y rusos mantendrán conversaciones de trabajo en Riad. La delegación rusa estará encabezada por Grigory Karasin, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento, y Sergei Beseda, asesor del jefe de Servicio Federal de Seguridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionó las próximas conversaciones en una conferencia de prensa en Oslo, la capital de Noruega. También se opuso a la idea del presidente Donald Trump de que Estados Unidos debería hacerse cargo de las centrales nucleares de Ucrania. Zelensky dijo: "Todas las centrales nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania. Son de carácter estatal, no privado. Así es la energía nuclear en mi país". Trump le dijo durante una llamada telefónica el miércoles que si los Estados Unidos se hacen propietarios de las centrales, eso proporcionaría la mejor protección para la infraestructura energética. El grupo palestino islámico Hamas lanzó cohetes contra Israel en represalia por la reanudación de sus mortíferos ataques militares en la franja de Gaza. El acuerdo de alto el fuego entre ambas partes parece estar a punto de fracasar, ya que las conversaciones para prorrogarlo siguen estancadas. Israel reanudó el martes los bombardeos sobre la franja, seguidos de la reanudación de operaciones militares terrestres. Las autoridades sanitarias del territorio informan que los ataques israelíes del jueves causaron 85 muertos y más de 130 heridos. También indican que el número de fallecidos desde el inicio de los combates entre Israel y Hamas en octubre de 2023 asciende a 49.617. El jueves, Hamas afirmó que había bombardeado la ciudad de Tel Aviv con una andanada de cohetes en respuesta a las masacres de Israel contra civiles de la franja de Gaza. El ejército israelí mencionó que había interceptado un proyectil lanzado desde la franja y que otros dos cayeron en una zona abierta. Sin embargo, un medio de comunicación árabe cita fuentes de Hamas que afirman que el grupo está abierto a cualquier propuesta que incluya una vía para una segunda fase del acuerdo de alto el fuego y la liberación de los palestinos retenidos en Israel. La primera fase de la tregua, de 6 semanas de duración, finalizó el 1 de marzo. Qatar y Egipto están intentando mediar en las negociaciones entre Israel y Hamas para salvar el acuerdo de tregua. el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, que también ejerce de ministro de Asuntos Exteriores, habló por teléfono el jueves con el canciller egipcio, Badr Abdelatif. Ambos subrayaron la necesidad de intensificar los esfuerzos conjuntos para reanudar la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza en tres fases. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En el camino al Mundial de Fútbol 2026, la selección nacional de Japón derrotó a su rival de Bahrein en las eliminatorias asiáticas. De esta manera se convierte en la primera escuadra no anfitriona que se asegura un lugar en el evento a disputarse en México, los Estados Unidos y Canadá. Será la octava participación consecutiva de los Samuráis Azules en el torneo. Japón disputó el jueves su séptimo partido de la ronda preliminar final en la ciudad de Saitama, al norte de Tokio. En su alineación titular se pudo ver a estrellas del balompié como Kubo Takefusa, que milita en España en la Real Sociedad, y a Mitoma Kaoru, que juega en el Brighton & Hove Albion inglés. El primer tiempo terminó empatado a cero. Kamada Daichi, del equipo Crystal Palace de Inglaterra, entró como sustituto de la selección nipón en la segunda mitad. Tras un pase de Kubo, depositó el balón en el ángulo izquierdo de la portería al minuto 66. Kubo, por su parte, anotó el segundo gol con un disparo de pie izquierdo, marca de la casa, en el minuto 87. El partido terminó con victoria de Japón sobre Bahrein por 2-0. Una universidad de la prefectura de Fukui, situada en una región conocida por los numerosos hallazgos de fósiles de dinosaurio, inaugurará dentro de unos días la primera facultad de Japón dedicada al estudio de estos animales prehistóricos. La Universidad de la Prefectura de Fukui abrirá la Facultad de Paleontología de Dinosaurios en abril, al inicio del año lectivo 2025. Sus estudiantes harán prácticas en excavaciones y emplearán la tecnología digital más avanzada para desentrañar los misterios de los dinosaurios. Según la universidad, aproximadamente el 80% de los fósiles de dinosaurios desenterrados en Japón se han encontrado en Fukui. El jueves, antes de la apertura de la facultad, 19 futuros alumnos tuvieron la oportunidad de hacer investigaciones en el Museo de Dinosaurios de la Prefectura de Fukui. Hicieron escaneos tridimensionales de fósiles para generar datos. También emplearon tecnología de realidad virtual para recrear el esqueleto de un dinosaurio basándose en información recopilada de los fósiles. La bicampeona olímpica de natación de Zimbabue, Kirsty Coventry, ha sido elegida presidenta del Comité Olímpico Internacional, o COI. Será la primera mujer y la primera persona africana en asumir el cargo. Coventry, de 41 años, obtuvo 49 de los 97 votos electrónicos y secretos emitidos por los miembros del COI en la primera vuelta de unas elecciones celebradas el jueves en Grecia. El resultado le dio la mayoría necesaria para hacerse con la presidencia del organismo entre 7 aspirantes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.